A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El programa que corresponde al 31 de agosto del año 2009. Estoy con poca voz, me van a escuchar algo deteriorado, pero no importa. Igual estoy aquí, vamos a estar durante una hora compartiendo los principales temas nacionales, internacionales, las noticias más importantes de los últimos días y la información más trascendente de la semana que está empezando. Y además de eso, como siempre, vamos a compartir muy buena música, sonidos nacionales, internacionales y del mundo, canciones nuevas, distintas de esas que nadie escucha y otras que simplemente las ponemos aquí en El Redondel para que vos las escuches porque nos gustan y son clásicos y bien vale la pena volver a oír estas canciones. Así que, en definitiva, en El Redondel hay actualidad, noticias, comentarios, opinión y muy buena música porque no somos más que un programa de radio humilde pero potente, como les digo, semana tras semana. Para este momento, que es el primer momento, la presentación, vale bien recordarles de qué manera se pueden comunicar con nosotros. Podés escribirnos a elredondel@yahoo.com.ar. Esa es nuestra dirección de correo electrónico. También podés estar en contacto con nosotros a través del MSN. Somos elredondel@hotmail.com. Y por último, también a través de Facebook, nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Sos amigo nuestro. También podés formar parte de nuestro grupo y recibir todas las novedades, las actualizaciones. En definitiva, hay varias alternativas, diferentes maneras para que estemos en contacto y puedas escuchar el programa también desde Facebook. Todas variables que sirven para que nos cuentes qué opinás sobre cualquier cosa que digamos en el programa y nos acerques los temas que te interesan, nos pidas música. En definitiva, estemos en contacto. Dicho todo esto, y como ya no tenemos mucho más para este primer momento, vamos a comenzar escuchando muy buena música. Hoy, en este caso, comenzamos con música nacional. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores Y así pasaba en el redondel, el primer corte del último trabajo de Gustavo Cerati, Gustavo Cerati, como le decían a Cerati apenas empezó a ser conocido con Soda Stereo. Estamos escuchando esta canción que forma parte de Fuerza Natural, la última placa de Gustavo, y esto se llama Déjà Vu, y así suena aquí en el redondel. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78, sí, el año que Argentina salió campeón. 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma. Hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado. Qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé. Terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y vamos a hablar de los temas más importantes de la semana en cuanto a la política. Es una semana esta que pasó y estos próximos días que están empezando bastante movidos. El primer tema, uno de los primeros temas de los que más estamos hablando, tiene que ver justamente con los medios. Los medios son noticias. A decir verdad, lo que es noticia es la presentación por parte del gobierno del proyecto de ley de medios. Nosotros aquí en el Redondel, el primer proyecto que casi no tiene modificaciones con el último que se está enviando al Congreso, nosotros lo publicamos en la página, o mejor dicho, el link para que cualquier lector u oyente del Redondel pudiera descargar el PDF y leer tranquilamente este proyecto de medios que, por supuesto, bueno, tiene sus inconvenientes técnicos que para las personas que quizás no tienen o no tenemos un conocimiento muy específico de algunos temas técnicos, es complejo seguirlo, pero seguramente es mucho mejor leer el total del proyecto que no leerlo, sobre todo cuando hablamos de una ley tan importante. El hecho de que no hayamos tenido una nueva norma desde el año 1980 está demostrándonos justamente que es una legislación muy muy importante, muy difícil de sancionar. Es complejo que lograr que tenga un apoyo de todos los distintos sectores, más en un contexto en el que la radiodifusión en un mercado como el argentino, que tuvo tantos problemas legales o tiene tantos baches en la legislación histórica desde el surgimiento de los medios, el hecho de modificar la ley de medios puede permitir que algunos tengan más poder o que algunos tengan menos poder, sean medios, sean empresas, sean partidos políticos, sea el gobierno o sea quien sea. Como dato para que nos permita entender de qué estamos hablando, vale recordar que la creación de los monopolios fue posible por una modificación de la ley actual, la 22.285, una modificación bastante rara porque a través de un decreto el gobierno de Carlos Menem suspendió parte de la ley para poder permitirle a medios impresos, los diarios, las revistas, en aquel momento, principios de la década del 90, acceder a frecuencias de televisión en el momento en que se privatizaban los canales en Buenos Aires. Así fue como apareció el concepto del monopolio, porque nunca antes, o mejor dicho, desde hacía, al menos por la ley de la década del 80, la ley de 1980 de la dictadura, había habido algunas excepciones y algunas experiencias anteriores en la década de los 60, pero claramente esta ley limitaba que, por ejemplo, como ocurrió, Editorial Atlántida se hiciera o pasara a ser dueña de Telefe, o el diario Clarín pasara a ser dueña de Canal 13, y con esto se conformaran estos paquetes de medios que nosotros hoy conocemos, tan comunes en la Argentina, estas empresas que tienen grandes poderes, quizás de las empresas nacionales la que ha sobrevivido con mucha fuerza y que de hecho ha crecido muchísimo en los últimos 20 años es el grupo Clarín. Sabemos que aparte de Canal 13, Cablevisión, Multicanal, varias radios, varios canales del interior, el diario Clarín, el diario Le y otros, otros periódicos como por ejemplo el diario La Razón. Bueno, es un grupo enorme en medios con mucha presencia y que en este momento está muy enfrentado al gobierno, y esto también explica, justifica y nos permite comprender muchas de las decisiones en cómo maneja la información el grupo, muy distinto a cómo el grupo se movía frente al gobierno de Néstor Kirchner apenas 3 o 4 años atrás, que tenía una postura más bien muy comprensiva y en general de poca denuncia y muy respetuosa del gobierno. Esto cambió, cambiaron por detrás, y esto es lo que en general los medios no hablan de estos temas, cambiaron las necesidades de negocio, hubo alejamientos y acercamientos en función de intereses, y de todo esto muchas veces el público común se pierde capítulos y lo que vemos es lo que ocurre en la superficie. Vemos cómo un medio se acerca o se aleja a un gobierno en función de vaya a saber uno qué. En muchas oportunidades suponemos, en otras oportunidades nos enteramos o nos comentan o nos sugieren, pero nunca podemos o comprender cabalmente por qué un medio puede ser opositor u oficialista, a veces con cambios muy muy veloces. Sin dudas, en el marco de este enfrentamiento entre Clarín y el gobierno, es que se da ahora, en este momento, el envío al Congreso de este proyecto de ley, que veremos si es debatido, aprobado o no en el Congreso. Y lo que es interesante ver es que qué puede pasar luego, qué elementos en líneas generales, nuevamente la invitación a leer el proyecto, a entender que el grupo Clarín sería uno de los principales limitados en su accionar, debería incluso a futuro o perdería algunas licencias y debería vender algunos medios. Se estima que esta ley beneficiaría a las empresas telefónicas, que van a poder empezar a ofrecer con mayor libertad contenidos, por ejemplo el caso de Telefónica, que ya opera Telefe, es una de las posibles beneficiadas. Habrá que ver qué ocurre con Telecom, que todavía no sabemos quién se va a hacer cargo, porque Telefónica tiene parte de Telecom y tiene que venderla, tiene que vender esta empresa. Algunos dicen que Clarín quería quedarse con Telecom y que como el gobierno no quiso porque tiene otras intenciones con la empresa o beneficiar a algún otro grupo económico, esto habría generado el encono o el entuerto entre el gobierno y este grupo de medios. Así que bueno, veremos si se sanciona y si esto termina beneficiando como se crea a las telefónicas. ¿Qué va a pasar con otras propuestas que sí resultan muy interesantes, como tratar de abrir el mercado de medios a algo que no sea necesariamente comercial, permitir que municipios, permitir que organizaciones no gubernamentales, Estado, tercer sector, alguien que no tenga necesariamente un interés de lucro, un objetivo de ganancia, pueda acceder a frecuencias de radio o de televisión? De hecho, vale recordar que en la Argentina, y porque hace muchos años esto ocurrió, hay radios de AM que son propiedad de universidades públicas, como la radio de la Universidad de Córdoba o la radio de la Universidad de La Plata. Esta alternativa es real, existe en todas partes del mundo, también la de los medios públicos, comunales o regionales, o limitaciones o condicionamientos a la asignación de porcentajes de programación. Por ejemplo, el hecho de que una señal del interior tenga que tener contenidos propios por una cuestión legal. Esto es muy bueno porque en definitiva favorece la generación de contenidos en Mar del Plata, en Córdoba, en San Luis o en donde sea. Serán contenidos quizás de menor producción, pero hay que comenzar de alguna manera y en algún momento. Cuando uno mira lo que ocurre en otros países del mundo, por ejemplo Brasil o Estados Unidos, vemos que en distintas ciudades se generan contenidos audiovisuales, y aquí en la Argentina, si uno va al interior del país, va a ver que el canal local retransmite prácticamente en forma íntegra el canal de Buenos Aires. Esta falta de federalismo que no solo tiene que ver con los medios, tiene que ver con muchas variables. Lamentablemente, con los medios es una variable más. Hay poco espacio para que los medios locales generen contenidos, aun cuando hoy en día es mucho más económico, mucho más probable que una pequeña productora pueda generar programas interesantes de televisión. Y todavía falta motivar esto. Desde ese punto de vista, este es otro concepto que la ley presenta, el proyecto de ley presenta, y puede ser interesante trabajarlo. Sea como fuere, va a ser interesante que el Congreso tome el proyecto, lo debata la oposición, lo debata el oficialismo, y que traten de sacar algún tipo de ley. Se sacará antes de que se renueve el Congreso, se sacará después de que se renueve el Congreso el 10 de diciembre, sea como fuere que los legisladores se hagan cargo de un tema pendiente, sin presiones ni del gobierno ni de los medios, tomando lo mejor de las ideas propias. Son varios los legisladores, incluso legisladores de la oposición como Margarita Stolbizer, que han presentado proyectos relacionados con los medios. Así que todos tienen algunas ideas, algunos están muy involucrados como Francisco de Narváez, que es dueño de un medio, otros no tanto, algunos están cercanos a los medios que, por ejemplo, al grupo Clarín, otros están en la vereda de enfrente porque están cerca del gobierno. Sea como fuere, es un muy buen debate para la sociedad, es un muy buen debate para el país, para los sectores políticos y empresarios de medios, intentar tomar este tema y tratar de organizar, pensar alguna ley que, sea como fuere, la que salga seguro va a ser mucho mejor que la de la dictadura. Y bueno, como es una ley del Congreso, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, cualquier ley es modificable por otra que puede ser sancionada por otro Congreso, el mismo Congreso más adelante. Así que tomar lo mejor del proyecto y incluir modificaciones si es que se lo puede mejorar, no suena mal para nada. Ojalá se pueda hacer y en este año, en 2009 o eventualmente el que viene, con otra conformación del Congreso, pero en definitiva con legisladores justamente elegidos, votados por el pueblo, va a ser interesante que se tome el toro por las astas. Piensen que la legislación no tiene en cuenta masivamente el tema del cable, no tiene en cuenta masivamente lo que es internet, lo que son los contenidos online, muchas variables técnicas. Pasaron 20 años que la legislación del año 80 no incluye, son vacíos, huecos legales que complican el desarrollo de los medios, de los profesionales. Somos muchos los periodistas, locutores, creativos, que si hubiera una ley que favoreciera la generación, el emprendimiento de medios, la asignación de nuevas señales en distintos puntos del país, esto sería muy favorable porque podrían generarse muchos más puestos de trabajo. Así que ojalá se avance en este tema, que es uno de los temas políticos más importantes, saliendo completamente del conflicto coyuntural y de los intereses particulares que tienen tanto el gobierno como los principales grupos de medios, como ocurre en todo el mundo, ¿no? Recuerdo lo que fue en México, el famoso caso de la ley Televisa, una ley que se acusó en su momento que había sido hecha prácticamente para beneficiar al grupo Televisa. O podemos hablar de el poder que tiene el grupo Globo en Brasil. En general, todos los grupos de medios importantes, grandes, tienen mucho poder en América Latina y han crecido también en función de los acuerdos que han hecho con distintos políticos, que dijeron, bueno, si este grupo está con nosotros de alguna manera, o no nos pega tanto, o no es tan duro, o no nos denuncia mucho, le vamos a dar algunos beneficios. No hay que olvidar que los medios son fundamentalmente empresas, y ahí estará otro tema del que los periodistas solemos hablar cada vez que tenemos oportunidad. En esta oportunidad, aquí en este programa, tenemos esa opción porque El Redondel no es una empresa, es simplemente un programa. Este gran tema de la libertad de prensa y la libertad de empresa, y de qué manera los que trabajamos en medios tantas veces estamos condicionados de una u otra forma en nuestros contenidos, en los temas de los que queremos hablar, en aquellos temas que nos gustaría denunciar, presionados también por el tema de que podemos quedarnos sin trabajo o poner en riesgo nuestra relación laboral. Todo esto ocurre muchas veces, la gente común no lo sabe porque los medios no hablan de los problemas que ocurren en los medios, no hablan de sus propios problemas, ni hablan de los problemas que ocurren en otras empresas periodísticas. De esto aquí en El Redondel hablamos, hace algunos días contábamos, por ejemplo, las huelgas que hubo en estas últimas semanas en las radios por problemas de pagos, y es algo que prácticamente ningún medio lo comentó. Hay como cierto pacto, entre comillas, de no hablar de no hacer noticias que tengan que ver con los medios, aun cuando, por supuesto, son miles y miles de personas que están trabajando en productoras, en canales, en radios, en diarios, y que, como cualquier trabajador, le están pasando cosas, tienen problemas, tienen inconvenientes y viven ciertas realidades que en general son sabidas solo por justamente por los profesionales de la industria, pero no hay medios que hablen de ellos, como si muchas veces los medios hablan de los conflictos de tal empresa, de tal industria, de la automotriz, del campo, o de lo que fuere. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Se cubre rápidamente el conflicto del campo, pero nunca vamos a ver un medio cubriendo o informándonos sobre el conflicto de un medio, ¿no? Esta realidad también ocurre y en general es desconocida. Así que ojalá una nueva ley permita que haya más medios y que se puedan generar más noticias, más información, por supuesto, más pluralidad, eso siempre está bueno, sin que alguien pueda arrogarse el control, la decisión final sobre la pluralidad que se necesita y algún tipo de censura que, por supuesto, a esta altura no es lo que nosotros, al menos los profesionales de los medios, queremos, y sin dudas tampoco es lo que quiere el público, que quiere diversidad, calidad, oferta, opciones, variedad. Bueno, ojalá esto pueda ser cada día un poco mejor, y modificar la ley puede ser un buen camino. No sé si este es el mejor proyecto, pero que salga alguno y que ahí estén nuestros legisladores trabajando, sin dudas, puede ser una muy buena noticia. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Y como siempre en El Redondel, llegó el momento de escuchar música del mundo. En esta oportunidad nos vamos a ir a Japón, si les parece bien. Cruzamos prácticamente todo el globo para escuchar a una muchacha muy jovencita. Nació, bueno, más jovencita que yo seguro. Nació el 13 de noviembre de 1982. Se llama Kumiko Koda, y en japonés Koda Kumiko. Vieron que los apellidos van primero que los nombres. Y todos la conocen en su país y en buena parte del mundo como Kumi Koda. Ella es de Kioto y hace algo así como rhythm and blues japonés y música urbana. Un sonido bastante extraño. Tiene un número interesante ya de álbums. Y el último se llama Three Splash. Desde ahí vamos a escuchar el que es el éxito en este momento de las radios en Japón, de los medios en Japón. Estamos escuchando entonces a Kumi Koda desde Three Splash haciendo esta canción pop japonés, J-pop, como le dicen ellos. Se llama Ecstasy y suena así. Tonight. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. Estamos en la mitad del programa del día de hoy. Este programa que corresponde a la semana que comienza el 31 de agosto del año 2009, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo a través de www.elredondel.com.ar. Este programa lo podés escuchar desde iTunes, nos buscás como podcast, obviamente, como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. También podés sintonizarnos desde Facebook, nos podés descargar y escuchar en tu iPhone, iPod, en tu celular, en tu teléfono, en donde quieras, en tu computadora. Y también, si tenés ganas y si estás en estas ciudades, podés sintonizarnos de la manera tradicional, desde el aire, desde el dial, que te vamos a contar ahora, en cada una de estas emisoras y ciudades. Si estás en Viedma, Río Negro, podés escucharnos los lunes a las 12 en FM Presencia La Líder, en el 92.9 del dial. Si estás en Berazategui, provincia de Buenos Aires, los sábados a las 14 en FM Espacio en 91.7 MHz. Si estás en Catriló, provincia de La Pampa, todos los sábados a las 13, podés escucharnos a través de FM Fusión en el 105.5 del dial. Desde La Cumbre, Córdoba, los viernes a las 13.30 horas. La alternativa es oírnos en FM Contacto en el 102.9 del dial. En Corrientes, en Paso de los Libres, podés oírnos a través de Monumental FM 104.7 MHz los lunes a las 9:30 de la mañana. En Montehermoso, provincia de Buenos Aires, a través de Radio Montehermoso en el 93.1 del dial, los jueves a las 5 y los sábados a las 4 de la tarde. Y en Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, los lunes a las 10 de la noche, podés oírnos a través de Radio L FM 93.3. Las distintas emisoras que incluyen en su programación El Redondel. Y si querés, si tenés una radio, si sos una radio, si tenés ganas de reproducir El Redondel, simplemente escribinos a elredondel@yahoo.com.ar. así hacemos un intercambio furioso de links y te bueno, difundimos en qué horario estás reproduciendo el programa en nuestra página y viceversa. Pero hay, como verán, varias alternativas para escuchar, sintonizar y seguir el programa cada vez, semana tras semana. Además, por supuesto, de leer los distintos contenidos, las otras noticias que publicamos, porque El Redondel no es solo radio, también es web, también es contenidos en otros formatos, contenidos en texto, escritos. Así que te invitamos a que visites la página para que veas las otras noticias que también estamos incluyendo allí. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA, 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. La Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rosso Morelli y los bajos Chirino y Pai. Todos bajo la dirección de Felix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Seguro muchos de ustedes deben preguntarse qué puso este muchacho en el aire, qué es esto que se escucha tan mal. Bueno, hay buenos motivos, hay una buena explicación que nos permite comprender por qué se escucha esto tan mal. Estamos nada más y nada menos que oyendo la primer transmisión de la radio argentina. Esta es la voz original de Enrique Telémaco Susini, el 27 de agosto del año 1920. Cada vez que se cumple un nuevo aniversario de la radio en la Argentina, nosotros homenajeamos a Enrique Susini y a los locos de la azotea, a este médico otorrinolaringólogo, músico, radioaficionado, que transmitió este 27 de agosto desde la terraza del Teatro Coliseo, allí en la calle Marcelo T. de Alvear, entre Libertad y la 9 de Julio, este primer hecho radial, este gran evento en la historia de la radio, junto a sus amigos como Miguel Mujica, César Guerrico, Luis Romero Carranza, entre otros locos que se subieron a una terraza para compartir con el mundo el sonido de Parsifal de Wagner desde el teatro, lo que estaba reproduciéndose en el teatro. Fundaron LOR Radio Argentina y luego, con la plata que harían con la venta de esta radio, entrado los años 20, fundarían los míticos estudios de cine Lumitón, que bueno, serían hiper recordados porque esos estudios fueron los responsables en el año 33 de una de las primeras películas sonoras, Los Tres Berretines, con Luis Andrini. Luego el mismo Susini sería uno de los fundadores de la televisión argentina, sería cámara de la primera transmisión del 17 de octubre del año 45. Estos personajes que han sido base de la cultura popular argentina, de los medios en la Argentina, nuestro homenaje a los locos de la azotea. Y ahora escuchen lo que muchos años después, en la década del 60, Susini decía sobre esta primer transmisión que para nosotros, desde la Argentina, marca el inicio de la radiodifusión a nivel mundial. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación, Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y hablar de la información internacional en estos días es retomar el tema de la cumbre de Bariloche, las repercusiones que en las próximas horas seguirán apareciendo sobre este encuentro forzado de los presidentes de la UNASUR. Un comentario rápido al respecto, mucho se ha dicho, mucho se va a seguir publicando, pero un repaso de o un intento por entender cómo viene esto. Primero hay que aclarar algo que si no lo tomamos en su justa dimensión, va a ser complicado justamente poder entender el entuerto que hay alrededor del tema. Colombia hoy en día es el único país del continente sudamericano que tiene un gobierno cercano, claramente cercano a la derecha y claramente cercano a los Estados Unidos, y no a los Estados Unidos de Obama, que en general le caen relativamente bien a todos los, sobre todo después de muy pocos meses desde su asunción, a todo el continente. Pero también fue muy cercano Uribe al gobierno de George W. Bush en momentos en que casi toda la región se encontraba bastante lejos de Washington. Hay una cuestión ideológica, aún con todos los matices que existen entre Chávez y, no sé, podemos hablar de Lula da Silva o Michelle Bachelet, o hasta Alan García, que quizás es una de las figuras más cercanas a Uribe en este momento, es muy evidente que casi toda la región está siendo gobernada por los referentes más progresistas de cada uno de los países, en algún caso quizás más extremo, menos moderado, sería el caso de Chávez o de Correa, casualmente los países que limitan con Colombia, y otros países, me atrevo a decir que quizás el caso de Michelle Bachelet con la Concertación sea algo más moderada, o la otra alternativa podría llegar a ser Lugo. Pero estamos en este panorama, en este momento, muy difícil para que América Latina o el resto de Sudamérica acepte tranquilamente que se instalen tropas, o más tropas, a decir verdad, de los Estados Unidos en Colombia. Este es el principal, la principal explicación. Si todo esto hubiera estado ocurriendo en la década del 90, cuando Fujimori gobernaba en Perú, Pinochet en Chile, Carlos Menem en la Argentina, y algún otro presidente, Zamora en Bolivia, o sea, si todo este tema se hubiera estado planteando a principios de la década del 90, seguramente nada de lo que estamos viendo lo estaríamos viendo, nada de esto estaría ocurriendo, porque la sintonía del continente hoy en día claramente va para otro lado, con diferentes matices, muy ofuscados quizás Morales, Correa y Chávez, que aparte vienen con un entuerto personal con Uribe por el tema de la FARC, las acusaciones, casi una guerra entre Ecuador y Colombia no hace mucho, retiros de embajador, hay un movimiento que viene de hace bastante tiempo y que está complicando realmente bastante la relación entre países hermanos y amigos que, como decía Chávez, y en esto tiene más que razón, formaban parte de un mismo país, que era esta Colombia que pensó Bolívar y que luego fue desmembrada y terminó siendo varios países: Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Así que, bueno, esto para tratar, este primer concepto, para tratar de entender por qué esta reacción airosa, compleja, del resto de América Latina frente a las decisiones de Uribe y los posibles acuerdos con los Estados Unidos para una mayor presencia de soldados norteamericanos en Colombia. El otro punto muy interesante a tener en cuenta y de lo que dejó la cumbre, si bien no es la primer cumbre de UNASUR, que vemos por televisión, y lo hemos comentado aquí en El Redondel, qué interesante ver estas discusiones de presidentes frente a las cámaras. Es rescatable, es más que interesante el punto de vista del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, visto prácticamente por el mundo occidental como un estadista, este hombre que desde las clases más bajas de Brasil, este obrero metalúrgico, hoy presidente de uno de los países que más crece y de uno de los países más grandes con más presencia en el continente y en Occidente, me atrevo a decir, claramente lo digo, no me atrevo, lo digo. Bueno, decía Lula en la conferencia en Bariloche, en el encuentro de UNASUR, qué error haber pedido, y aquí fue Álvaro Uribe el que lo solicitó, haber pedido esta transmisión directa de las conversaciones, porque decía Uribe, y esto es algo de lo que hablamos siempre en comunicación, cuando damos clases a nuestros alumnos de periodismo, de medios, esta idea del receptor complejo, de hablarle a más de una persona. Los presidentes, todos, absolutamente, desde Uribe hasta Chávez, que serían los extremos y todas las sutilezas del medio, que estuvieron ahí en el Yau Yau, enfrente del Nahuel Huapi en Bariloche, le hablaron. No solo a quienes le hablaban, no solo al presidente al que le contestaban, no solo al foro, no solo al resto de los mandatarios, sino también a sus pueblos, a sus países y a otros países que los miraban por televisión. Y aquí el punto interesante de Lula da Silva, ¿por qué este tipo de eventos, este tipo de reuniones tienen que ser públicas? En definitiva, también es muy interesante esto, los presidentes han sido elegidos, son todos presidentes votados democráticamente y el pueblo, los pueblos de América Latina, todas las constituciones en este sentido van por el mismo camino, no deliberan ni resuelven sino a través de estos representantes elegidos. Sería también bastante interesante ver que a veces algunos temas se hablan mejor y más tranquilamente en privado, en un foro íntimo, sin las presiones de las cámaras, sin las presiones de millones y millones y millones de ciudadanos latinoamericanos que han visto esta transmisión en vivo. Quizás se podrían haber solucionado o encaminado algunos temas si no hubiera existido esta doble necesidad de los presidentes de hablar, por un lado, entre ellos, pero también hablarle a sus públicos, a sus países, a sus votantes, a sus electores. Así que bien por Lula, que planteó este detalle. Contrariamente a lo que muchas veces se cree en este mundo de los medios, ya hablamos en el bloque anterior de los medios, que todo se vea, que todo se diga, que la gente tenga acceso a todo, no necesariamente es mejor o no necesariamente beneficia lo que puede ser la negociación entre países o entre gestión o entre gobierno. De hecho, tratemos de hacer alguna comparación quizás un poco forzada, pero no sé si un tema sobre los hijos, un matrimonio lo tiene que hablar delante de los hijos, quizás, bueno, sea haya momentos para discutir ciertos temas que tienen que ser privados o íntimos. La resolución, el acuerdo, decía Lula, puede ser divulgado y mostrado, por supuesto, debe ser divulgado y mostrado a todo el público, pero la deliberación, quizás en el ámbito privado podría haber sido mucho más cómodo y se podrían haber sacado muchas mejores conclusiones y haber dicho todos lo que piensan realmente sin tener la presión de la gente que está mirando. Así que es un poco contradictoria mi sensación. Por un lado, como periodista, me encantó verlo, me encanta verlo, pero por otro debo reconocer que el enfoque de Lula también es interesante y habla de qué es lo que estamos viendo, si realmente gobiernos y gobernantes que gobiernan pensando en los intereses del pueblo, o es un gobierno mediático, todo tiene que ser visto, todo tiene que ocurrir ante las cámaras, ante los ojos, aun cuando termine siendo una puesta en escena más que la real realidad. Sabemos que un político cuando habla, le habla, no habla con otro político, sino que le habla al votante, le habla a su país, actúa, imposta, trabaja la voz, mira la cámara, trata de congraciarse con el votante, con su población, y quizás si esto es en el foro, en una discusión, sin la presión de estas cámaras, sobre todo nuevamente en casos como estos, que son reuniones de presidentes, representantes de los ejecutivos, no son legisladores, esto podría ser también bueno desde algún aspecto para llegar a algo más concreto. No sé, me pareció interesante el punto de vista. A veces estamos tan fascinados con las nuevas tecnologías y con ver todo el tiempo, que no nos damos cuenta que esto puede alterar el desarrollo, que los ojos de todos pueden estar alterando lo que ahí ocurre y puede poner en riesgo que lo que ocurra sea para el bien de todos. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Hacemos un viaje hasta el año 1987 para escuchar este que fue el single, el éxito más importante del álbum de U2 de Joshua Tree. Estamos escuchando a los U2 haciendo With or Without You, con o sin vos. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. We'll be right back. El Redondel. Más sencillo, imposible. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en el redondel. Y en esta parte del programa, en esta sección, que es la de temas perdidos, lo que hacemos es justamente mirar a nuestro alrededor y nos damos cuenta, la verdad, que es mucha la información y es mucha esa información que, por miles de motivos, los medios nacionales tocan en forma, bueno, como alternativa de vez en cuando, cuando hay mucha presión de vecinos, cuando pasa algo muy raro, sino son temas que no se dedican o a los que los medios nacionales no se dedican y no se les da cobertura. Uno de esos temas del que queríamos hablar hace tiempo es lo que tiene que ver con el problema en la zona de Santa Catalina. ¿Qué es Santa Catalina y dónde queda? Santa Catalina está en el sur del Gran Buenos Aires, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. La gente que alguna vez recorrió el Camino de Cintura hacia el sur del Gran Buenos Aires ha cruzado la avenida Juan 23. Allí se encuentra de un lado la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y del otro la Universidad Nacional de La Plata. Es una zona que por esas vueltas de la vida quedó sin población, vamos a decirlo así. Es una zona abierta que incluye una laguna importante del lado del partido de Lomas de Zamora, yendo hacia Quilmes, vamos a decirlo así, sobre la mano izquierda, antes de llegar a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y que si uno cruza al otro lado, en la zona de la Universidad de La Plata, en donde está, aun cuando esto es partido de Lomas de Zamora, la Facultad de Agronomía, hay un bosque histórico que tiene una antigüedad impresionante, que fue fue plantado fuertemente por los primeros pobladores que estuvieron en esa zona del Gran Buenos Aires. Les estoy hablando de más de 200 años atrás. Este es el último reducto con rasgo rural en el sur del conurbano bonaerense. Tiene, por un lado, características del pastizal pampeano, tiene bajos y lagunas como eran originalmente esas zonas antes de que fueran pobladas, y por otra parte tiene una serie de bosques plantados que son realmente impresionantes. Estamos hablando de que con 25 hectáreas de la laguna de Santa Catalina, más el resto de las zonas que la rodean, estamos hablando de cerca de 172 especies de aves, 44% de la provincia de Buenos Aires, 14% del resto del país, más de 700 especies de plantas, hongos, algas, mariposas, 17 especies de mamíferos, 10 de peces, 7 de reptiles, 9 de anfibios. Bueno, estamos hablando de una variedad impresionante. Todo esto es Santa Catalina, que tiene también la particularidad de tener una de las estaciones de ferrocarril más antiguas del país, en el tren que une la localidad de Temperley con la de Aedo. Los vecinos están luchando, los vecinos de la zona, de Lomas de Zamora, de Esteban Echeverría, del sur del Gran Buenos Aires, luchan para que la reserva de Santa Catalina no sea vendida. ¿Cómo es esto? Parte de esta área natural podría ser vendida por parte de la Universidad Nacional de La Plata a la empresa Covelia, que es justamente la empresa que hace la recolección de basura domiciliaria en buena parte del Gran Buenos Aires. Hay una movida muy impresionante de reclamos a distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales, una serie de marchas de protestas, de reclamos en los distintos municipios, fundamentalmente en Lomas de Zamora, frente al intendente Jorge Rossi, para que Santa Catalina, que ha sobrevivido, siga sobreviviendo, se lo declare como un lugar natural, como una reserva. Y de hecho, a decir verdad, me atrevo a contarles, porque he estado ahí, sería ideal que pudiera incluso ser aprovechado por los vecinos. Falta de accesos, falta de infraestructura, hace que todo este lugar, que es un pulmón enorme para el sur del Gran Buenos Aires, prácticamente no sea ni siquiera visitado por los vecinos del sur, por esto mismo, la falta de accesos, la falta de estructura, de capacidad y de recursos. Los que quieren saber más sobre Santa Catalina, el movimiento, las alternativas, lo que están haciendo los vecinos y esta lucha por preservar este lugar histórico y natural todo al mismo tiempo, pueden visitar por santacatalina.wordpress.com. Desde aquí, por supuesto, nuestro apoyo a la lucha por mantener la reserva, por lograr que sea una reserva natural Santa Catalina, natural e histórica, que por otra parte bien podría ser un lugar que cuente con el respaldo de los municipios, de la provincia y también de las dos universidades que están en la zona, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de La Plata, que protejan el ambiente, la naturaleza, la historia, el bosque, las plantaciones, y que esto también pueda ser disfrutado, visitado por los vecinos. Esto sería tan absurdo como que para la gente que vive en Capital Federal, de un día para el otro le vendan Palermo, o la reserva de Costanera Sur, que es tan visitada, de un día para el otro también se vendiera. Faltan espacios en el Gran Buenos Aires, casi no hay plazas, casi no hay parques, y los pocos espacios verdes que hay, como este, pueden verlo por Google Earth y ver claramente de qué estamos hablando, corren real riesgo de desaparecer. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Gente, hemos llegado al final del programa. Como siempre, quedó mucha información. Me hubiera encantado hablar un rato del Lole Reutemann, de su entuerto con la senadora Latorre, de también el tema de si él es candidato o no, de la discusión que está teniendo pública con Eduardo Dualde, aunque le contesta Chiche, que son algunos de los temas políticos que también ocurrieron en la semana. No hablamos últimamente mucho de los personajes de oposición y de gobierno. Retomaremos estas historias tan entretenidas la semana que viene, y muchos otros temas que, como siempre, quedan y nos encantaría tratar en el Redondel, pero el programa dura una hora y llegó a su fin. Así que buena semana, cuídense y nos encontramos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.